curso arrancó con una parte teórica, ¿sí? En la que, bueno, se explicaban ciertas cuestiones como lo que es la muerte súbita, factores de riesgo, se empezó a explicar lo que es la cadena de sobrevida, que es el protocolo de supervivencia de en adulto pediátrico lactante, luego se pasó lo que es maniobra de Heimlich, que hacemos con una persona que está ahogada, también en adulto pediátrico lactante, y después se puso a empezar a contar lo que era la presión lateral de seguridad, se hicieron preguntas de primeros auxilios, se contestaron ciertas cuestiones como qué son las convulsiones, todas las dudas que las personas iban teniendo. La verdad que estuvo bueno, la gente participó un montón, estaban muy interesados, la verdad que fue bastante lindo. El curso fue abordado desde dos formas, se dividió en dos partes, una parte teórica y otra práctica. ¿Eso a qué se debe? Y está bueno que la gente primero entienda qué es lo que está haciendo cuando hacemos RCP. Sería fácil decir, poner la mano acá, hacer las compresiones así, pero está bueno que la gente sepa por qué pasa esto y qué es lo que está haciendo en ese momento, que es básicamente darle un soporte vital a la persona, está dando chances de que llegue la ambulancia. Entonces después está bueno que las personas practiquen, no es lo mismo vernos a nosotros, ver cómo colocamos las manos, cómo hacemos la compresión, a que ellos mismos experimenten, vean, saquen las dudas, los miedos, la vergüenza de arrodillarse y tocar un maniquí. Así que esa es la idea. Muchas dudas de parte de la gente. Y estaban muy curiosos. Aparte, la gente siempre te cuenta lo que le pasó con su familiar. Muchas veces también nos traen anécdotas tristes de que, como no aprendí esto antes, hubiera podido ayudar a un bebé, a un hijo, un familiar. Esa es la parte triste de esto. Pero bueno, la idea es que la gente, a partir de esto, la próxima vez, decimos nunca, ojalá que nunca la tengan que usar, menos con un familiar. Pero bueno, si les toca, que estén por lo menos preparados y sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer en el momento. No pedimos que se acuerden absolutamente todo lo que es lo teórico, pero que más o menos sepan qué hacer y no se desesperen y se sientan después culpables encima. Y la gente se retiraba con un certificado digital o también en papel, ¿no? Sí, la idea de esto, bueno, también con el tema de la ecología y cómo está bastante el planeta en sí, era que muchas veces el certificado lo llevas a tu casa y lo dejas tirado en cualquier lado. Muchas veces la gente viene por el conocimiento, no tanto por el papel. Entonces, el que lo necesitaba, por no sé, para presentarlo en algún laburo o lo que sea, que lo tenga presente y que lo pueda tener en su casa, en un marquito, como quiera. Y el que no, se lo mandamos por mail para que lo tenga de forma digital y también como un recuerdo. Yo creo que lo más importante es saber, no tanto el papel en sí. Puede venir y estar acá presente y él no escucha absolutamente nada, te llevaste papel igual. Si no practicaste, no te dejaste preguntas, estuviste presente, pero no te llevaste nada en realidad. ¿Qué resultados sacan ustedes realizando estos cursos de RCP gratuitos en diferentes partes, ¿no? De distritos, tanto acá como en diferentes partes? Nosotros en realidad la mayoría somos de Florencio Varela, tenemos un conteo ya estadístico, tenemos 26.000 personas capacitadas en lo que va del proyecto. Y nos ha pasado que después de irnos, de dar un taller en tal lado, no sé si de Fomento, en un colegio, después nos llegaron los mensajes un par de meses después, con agradecimientos de que salvaron a un nene, una nena, salvaron a una persona, alguien se había ahogado y lo pueden ayudar. Mismo nos pasó en la universidad, que es la Arturo Jabreche, que es donde estamos todos nosotros, que un compañero a un profesor. De otra carrera que era ingeniería, nada que ver, estaban comiendo, hora de almuerzo, y se ahogó con su propia comida. Así que yo creo que la satisfacción es eso, que empezar a recibir que se pudieron salvar vidas a partir de todo esto. ¿Cuál será el próximo curso que van a realizar? Y acá en Cañuelas, la verdad que no estaría enterada, la verdad que esto bueno, se coordinó con el hospital, así que bueno, estamos abiertos a propuestas que quieran, que estén interesados. La idea es que todo el mundo que tenga curiosidad, que esté interesado, pueda tomarlo. Sabemos que estos cursos muchas veces te salen varias monedas, que la gente no puede tomarlos. Y la idea no es que vos no puedas salvar una vida porque no te dé el presupuesto para pagártelo. Que justamente esa acción solidaria sea de los dos lados. Tanto nosotros como personas de salud tenemos que tener saber que las personas son las primeras que están en ese momento. Es un ida y vuelta. Tanto nosotros para que lleguemos al accidente o al evento, y tanto que las personas estén capacitadas para poder hacernos el aguante que lleguemos. ¿En cuánto ronda el monto para realizar un curso de RCP pago? Y en realidad, diferentes de los organismos que lo están haciendo, pues sabemos que están desde 500 pesos para arriba por persona. Hay unos más, otros menos, hay unos que te dan certificado, hay otros que te explican ciertas cosas, que son de varios días o de simplemente algunas horas. Todo depende, digamos, de la institución que lo esté realizando. La verdad que un precio fijo de tal lado no te lo puedo decir en este momento porque no tengo idea, aparte, cómo está el país, todo sube y todo baja, entonces, nunca baja en realidad, todo sube de siempre, así que... Bueno, Alessandra, contanos, para aquellas personas que están del otro lado y quizás hoy no pudieron asistir a este curso de RCP gratuito, ¿qué tips les darías principales a tener en cuenta, además de que se acerquen a realizar un curso de RCP? Bueno, yo creo que lo principal es siempre mantener la calma, sí, sabemos que es difícil y que mucho menos es un familiar o alguien que conoces, a veces la gente te dice, no, me abataté, me quedé helado. Bueno, en ese momento recordar que si no haces nada, estás perdiendo tiempo. Mínimo, llamar siempre al servicio de emergencia, que es el servicio público, 607, ¿sí? Nunca más llaman al 911, el 911 es solamente policía. Llega la ambulancia, pero llega con mucho más tiempo del necesario, ¿sí? Si uno llama al 107, es el servicio de emergencias médicas, va a llegar antes, ¿sí? Y si estoy solo, ¿sí? Buscar ayuda. Capaz yo no sé hacer absolutamente nada y tengo miedo, pero algún vecino, algún familiar, alguien que esté cerca nos puede dar tal vez una mano que nosotros no sabemos, ¿sí? No sentirse culpable tampoco, porque si uno no sabe, no sabe, ¿sí? No es que lo hizo de mala intención. Simplemente buscar ayuda, ya tanto sea un vecino como profesional, que es el servicio de emergencias, obviamente.